Yeah. You know what the fuck is going on? Shh, what the fuck? It's me, motherfucker. Say what? Decapito adjetivos que me califican. En cada verso que yo escribo, mis rimas se santifican. En cada letra que forma una palabra, te tiro cuatro pitbulls de esos que no ladran. Las barras que yo tengo no son barras de jabón, es el combate a diario frente al fucking microphone. Sé que el alfabeto me tiene respeto al verse plasmado en tantos bocetos. He dejado cada rima desangrando en papiro. No corto la electricidad, sino los suspiros. No necesito ser doctor para operar, opero los cerebros que no saben ni pensar. Saqué una maestría viendo tanta porquería, y a raperos que quieren hacer rimas como las mías. Esto es imposible, también innegociable, que esto se quede aquí y mejor que nadie hable. Quédense en silencio, que hablo el manda más. The real is tu fucking majestad. The one and only que secuestra el alfabeto, y a puras rimas me he ganado el respeto. Quédense en silencio, que hablo el manda más. The real is tu fucking majestad. The one and only que secuestra el alfabeto, y a puras rimas me he ganado el respeto. Hago rap por arte, no es para agradarte, porque ya tengo suficiente para hacer baluarte. Para ser posesionados es posible en el cielo, caminando por la cima y predicando por el suelo. El dragón de Komodo, el apóstol del hip hop, el tornado más violento en las hojas del block, el huracán empecinado en destrozar tu parcela. The one and only, el hijo de puta de la vieja escuela. Ráfagas de letra son las que escribo cuando estoy en la libreta. Hago desangrar la tinta en el cuaderno. Ya está preocupado el diablo en el infierno. He seducido mentes, violado instrumentales. Raté el mundo con mis rimas desiguales. Sé que cada letra le gusta que me empeñe, y el alfabeto está esperando que lo preñe. Quédense en silencio, que hablo el manda más. The real is tu fucking majestad. The one and only que secuestra el alfabeto, y a puras rimas me he ganado el respeto. Quédense en silencio, que hablo el manda más. The real is tu fucking majestad. The one and only que secuestra el alfabeto, y a puras rimas me he ganado el respeto. You better respect this bad man of rap, cause this is the real daddy motherfucking C. Jackie at the records, el Jaco Mayor. Yo, little KT, el Ingeniero. The boss of melodies, the one and only, the real daddy motherfucking C. Honduras to the motherfucking world, you know, respect to this bad motherfucking rap, man.